Capítulo 84. Resumen del capítulo anterior. ¡Abran paso al glorioso Ramsés! ¡Pero qué linda está! Parece que el tiempo no pasó por Nefertari. Creador del mundo y de todas las cosas. ¡Inclínense y hagan una reverencia al Dios Rey! ¡Paren! ¿Pero qué es esto? ¿Cómo osas? Quiero que te inclines ante mí. No me inclino ante los hombres, señor. Solo ante Dios, el único y el verdadero Dios de Israel. ¿Cómo te atreves, esclavo arrogante? ¡Inclínate ahora! Esto es para que aprendas a respetar a tu soberano. Mis nietos fueron enviados a la cantera junto con su padre. ¡Ay, qué bueno que viniste por mí! ¡Te extrañé tanto! ¡Habla conmigo, Nefertari! ¡No me toques! ¡Llévense a esta loca de aquí ahora! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Yo soy la madre de la reina! ¿Betania? Disculpa. ¿Es verdad lo que están comentando en la ciudad? ¿Qué están comentando? Que un hebreo fue duramente castigado mientras pasaba el cortejo del rey. ¿Quién es ese hebreo? ¿Alguien conocido? Fue Oseías Aarón. ¿Ana? Tengo una misión importante para ti, Bakenmut. Estoy aquí para servirlo. ¿Conoces al esclavo hebreo que me enfrentó durante el cortejo? ¿Qué está pensando, mi rey? Quiero que vayas por él. Lo saques del agujero en el que vive y lo ejecutes en público. Para que todos sepan lo que le sucede a quien desafía al Dios Rey. En la villa. No queremos molestar. Solo vinimos a buscar noticias sobre Oseías. Él se acerca para saludar. ¿Escuché mi nombre? Sí, Oseías. Déjame presentarte. Ella es Judith y su hija, Ana. Tal vez no te acuerdes de ellas, pero son amigas de la familia. Pase. Judith también es hebrea. Hace tiempo que no nos veíamos, pero vinieron a manifestar su solidaridad. Estábamos preocupadas por lo que sucedió durante el cortejo. Agradezco su consideración. Me recupero. Los jóvenes... Es un placer. ...se gustan. El placer es todo mío. Disculpen por no recordar haberlas visto antes. Imagina, eras muy pequeño. Disculpa... ¿Disculpar por qué? Mi mamá tenía recelo de venir porque ella vive como egipcia. Siente que traiciona a su pueblo. Nada de eso. Hay muchos hebreos que pasan por la misma situación. Con permiso. Varios vecinos se unen a la reunión. Esta no la esperaba, amigo. Caleb. Al final los latigazos sirvieron para algo. Pónganse cómodas, por favor. La reunión va a comenzar pronto. ¿Reunión? Sí. Vamos a contar historias sobre nuestro Dios y sus promesas. ¿Por qué no participan? Me gustaría mucho. Pero será mejor no tardar. No quiero hacer enojar a mi marido. Él no sabe que estamos aquí. ¡Judith! ¡Ay, Yocabedli! Se abrazan. ¡Qué placer verte! ¡Ay, Yocabed, querida! Yo te veo muy bien. ¡Ana! ¡Pero qué linda estás! Muchas gracias. Confieso que me sorprende que me traten con tanto cariño. Incluso después de las cosas terribles que les ha hecho mi marido. Y por lo visto, aún sigue haciendo. Nosotros sabemos que tú no apruebas las actitudes de tu marido. Eres una víctima más de las circunstancias. Madre e hija. ¿Nos acompañan? Se miran. Después de todas sus atenciones, sería muy mal agradecida si no me quedara al menos un poco. Entonces pónganse cómodas. Lo que nos falta en lujo nos sobra en amor y calor humano. por favor, siéntense. Gracias. Bienvenidas. Shalom. Ah, qué bueno que vinieron. Qué bueno. Shalom. Shalom, shalom. La casa es pequeña, pero el corazón es grande. Pasen. Shalom. Shalom. Datán. Adelante. Mis hijos. Adelante, adelante. Shalom. Shalom. Gracias. Corey. ¿Y Aarón, tío? ¿Hay noticias? No. ¿Y sus familias? No, Corey. No he hablado con mi hijo. Tengo la esperanza de que aparezca por aquí. Tú sabes cómo es tu primo, ¿no? Aarón cena. ¿De verdad no irás? En casa. No. Con su esposa e hijos. Mi amor, tú sabes que cuando tu padre y tu hermana tuvieron la idea de esa reunión, fue por ti, lo sabes. La decisión fue de ellos, no mía. Claro que sí. Fue tu sufrimiento. Yo respeto la reunión. Ellos allá. Y yo aquí. Me gustaría mucho que fueras conmigo. Clamar a Dios para una vida mejor para nuestro pueblo, para tus hijos. Mi amor, hay a quien le gusta engañarse y a quien no le gusta. A mí no me gusta. Ve por lo menos para ver a Oseías. Después veré a Oseías. Él merece una visita especial, no de rebote por la tal reunión. Claro que la merece. Pero creo que es una buena oportunidad para... Él se va. No iré. Yo, Aarón, no iré. Ve tú. Buena reunión. Dale un beso, un abrazo a todos, conocidos, desconocidos, e incluso a Dios si él decide aparecer. Nadav y Abiú escuchan. ¿Y ustedes? Yo estoy exhausto. Hasta me gustaría ir a ver a Oseías. Aún no nos vemos. Entonces, hijo, es una buena oportunidad para hablar con tu hermano. Mejor después. Tampoco se podría hablar con tanta gente alrededor. Yo tampoco voy. Mañana hay más cantera. Agradécele a Dios. Llega Inés. Fineas finalmente se durmió. Con Eleazar e Itamar. Suegro, le molestaría cuidarlo un poco. Espero no tardar. Puedes ir tranquila. ¿Tú de verdad no irás? Hijo, no sé si fui claro, pero me explicaré mejor. Me voy a quedar aquí. No iré. Eliseba se entristece. Besa al marido en la cabeza. Shalom. Shalom. Shalom. Y sale a la calle con dos hijos y su nuera. La gente se acomoda en casa de Amran y Jocabed. Bienvenidos, por favor. Shalom. Por favor, pasen. Pasen y pónganse cómodos. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Se disponen en círculo. ¿Cuánta gente, padre? No esperaba que vinieran tantos a la primera reunión. Es una señal de que nuestro pueblo está ansioso de oír la palabra de Dios. Sí. Disculpen el espacio tan pequeño, pero con ingenio y paciencia debe caber todo el mundo. Por favor, por favor. ¡Ah! ¡Cuánta gente! Zelofehat, Abigail. ¡Qué bueno que vinieron! Y no solo nosotros, por lo visto. No es una bendición. Tanta gente vino a oír sobre nuestro Dios. Trajimos a la familia entera. ¿Y vamos a caber todos? ¿Puedo irme a casa si hay problema? No, para nada, ningún problema. Con la casa llena es mucho mejor. Pasen, por favor, acomódense. Pase. Adelante, adelante. Shalom. Shalom. ¿Judith está aquí? Shalom. Ah, sí, es ella y su hija. Shalom. Con permiso, voy a saludarla. Shalom. El salón se llena. Shalom. ¿Judith? Shalom. Abigail, qué gusto verte. ¿Cuánto tiempo? Oseías y Ana cruzan sus miradas. Él se sienta junto a ella. Confieso que estoy sorprendido de verte aquí en casa de mis abuelos. Creí que eras egipcia. Mi madre es hebrea. Mi padre es egipcio. Pero entonces también tiene sangre hebrea. Eso es lo importante. Vine porque necesitaba saber cómo estabas. Me quedé impresionada por cómo le hablaste al rey. No podía ser de otra manera. No quise ser irrespetuoso, pero no podía traicionar mis creencias. Discúlpame. ¿Por qué? Disculpen que interrumpa, pero mi familia tiene ganas de saludarlo. Hace mucho tiempo que nos inclinamos ante ese tirano. Y hasta olvidamos nuestras creencias, nuestros orígenes. Estoy seguro que toda esta gente vino aquí después de ver lo que tú hiciste delante del faraón. Fue muy valiente lo que hiciste, muchacho. Se levanta. No quise ser valiente, ni heroico. Si no me incliné fue por cuestión de fe. Uri y Leila descansan en la cama. Me pareció impresionante la actitud de Oseías. Fue muy imprudente. Casi una locura. Aún así, lo hizo de pecho abierto, confiando en que sería protegido, como de hecho sucedió. Él tuvo suerte. Junet apareció en ese preciso momento armando un escándalo. De lo contrario, estaría muerta. La suerte no tuvo nada que ver con eso, Uri. ¿No? Se sirve una copa. Me recordó a Noom, su padre de sangre. Y bebe. También era así, capaz de todo por nuestro Dios. Cuando Noom murió, Amalia estaba embarazada. Y ni siquiera tuvo la oportunidad de conocer a su hijo. Y ahora este joven, no sé, Ias, está honrando la memoria de su padre. ¿Qué honra puede haber en recibir latigazos? Yo jamás querría un homenaje así de nuestro hijo. No lo entiendes. Ese joven fue criado en la familia de Yocabed. Por Amram, Eliseba, personas de mucha fe que nunca se corrompieron. ¿No recuerdas lo que pasaron para salvar a Moisés? Cuando salvaron al bebé de la masacre. Claro. ¿Olvidas que fui yo quien lo llevó con su familia hebrea? Miriam también. Siempre fuerte. Inquebrantable. Ella nunca hubiera aceptado casarse con tu padre. No podemos saberlo. Estoy segura. A menos que Ur abandonara Palacio. Lo que dudo mucho. No. Miriam es igual a ese joven. Gente capaz de vivir y hasta morir por nuestro Dios. Cuidado, Leila. Déjate exaltar lo hecho por Oseías. Bezalel cada día simpatiza mucho más con el drama de los hebreos. ¿Por qué hablas así, Uri? Como si no fueras un hebreo. Como si ese asunto no nos alcanzara. Hablo así precisamente porque soy un hebreo. Yo sé dónde va a terminar esta historia. Mal, para Oseías. Solo pienso en el bien de nuestra familia. Y yo solo digo que me gustaría tener esa fuerza. Esa fe dentro de mí nuevamente. Admiro mucho eso en ellos. Amram, antes que nada, se dirige al público. Quería agradecer la presencia de todos ustedes. Presente en el lugar. Es una felicidad muy grande darme cuenta de que tanta gente aún está interesada en oír sobre nuestro pueblo y sobre nuestro Dios. Cuando yo era niño, mi diversión favorita era oír las historias contadas por nuestro padre. Él reunía a toda la familia y nos hablaba sobre nuestros antepasados. Fue así como aprendí sobre Abraham y sobre la promesa que Dios nos hizo. De ti haré una gran nación. ¡Una gran nación! Vivimos en Egipto hace años como esclavos, que muchos de nosotros nunca hemos oído siquiera estas palabras. Y tal vez por haber nacido en esta situación, nos acostumbramos a bajar la cabeza, a vivir sin dignidad, sin recordar los orígenes de nuestro pueblo. Pero la verdad es que esto no es lo que Dios planeó para nosotros. Porque nosotros somos el pueblo elegido por el Señor de entre todos los pueblos de la tierra. El anciano habla de pie, en medio de un extenso salón, en el que tras haber retirado el mobiliario, hay suficiente espacio para albergar a casi un centenar de personas que escucha con atención. E Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Sin embargo, Jacob se quedó solo y luchó contra el ángel, hasta que el ángel lo bendijo. Y el ángel le preguntó, ¿cuál es tu nombre? A lo que él respondió, Jacob. Y entonces el ángel le dijo, no te llamarás más Jacob, sino Israel, pues como príncipe luchaste con Dios y con los hombres, y venciste. Nadab y Abiú descansan sobre una arpillera en el suelo. Papá es muy gracioso. Sobre todo cuando está enojado. ¿Recuerdas las historias que Noom contaba? Vagamente. Casi nada. Pues deberías, eres mayor que yo. La memoria no tiene edad. Adorábamos ir a la casa de Noom y Amalia. ¿Tampoco lo recuerdas? Eso lo recuerdo perfectamente. Ver con ellos las estrellas en el tejado. Eso era muy bueno. Si dependiera solo de nuestro padre, nosotros no recordaríamos las promesas de Dios. Llevarnos a una tierra bendecida donde seríamos libres y felices. Sí, pero también tenemos al abuelo, a la abuela, a mamá y a la tía que no nos dejarían olvidar eso. Es verdad. Un recuerdo pasa por la memoria del mayor. Abiu. Y se incorpora. ¿Tú crees en ese discurso de la tierra prometida? A veces sí. A veces no. ¿Y tú? A veces no. A veces sí. Tal vez solo son historias que los adultos inventan para que los niños aguanten esta vida miserable que llevan. Y después ellos mismos terminan creyendo en lo que inventaron. Puede ser. Creer en un libertador que viene a salvarnos ayuda a controlar la desesperanza. Me gustaría poder creer en eso. A mí también. Bueno, hablando de vida miserable, vamos a dormir porque mañana habrá más oficiales y más cantera. En la casa de Senet, Apuki juega una partida contra Bakenmut ante la presencia de su hijo Eikeni, que lo acompañan bebiendo unas cervezas. Casa de la felicidad. Parece que la suerte me está sonriendo, general. Vamos, tira de una vez. ¡Ya! Eso no es posible. Fin del juego. Siento informarle que su deuda se duplicó. Impresionante, papá. Aprende, hijo. Tal vez me hayas ganado en el Senet, pero tu corazón pesará en el mundo de los muertos por haber hecho trampa de esa manera. ¿Hecho trampa? ¿Yo? Tu oficial está aquí de testigo. ¿Y Kenny? ¿Viste algo raro? No, mi comandante. Vamos a hacer esto. Como soy tu amigo, te ofrezco la revancha. ¿El doble o nada? ¿Qué tal? No, vamos a parar aquí para no arruinar nuestra amistad. Puedes comenzar pagando la cerveza, ¿no? Cerveza. El dueño. Buenas noches, señores. Veo que se divierten. Amos, confieso que estaba medio cabizbajo por todo lo que pasó en el cortejo del rey, pero... ¿Sabes qué? Creo que lo olvidé. Tiene razón. Realmente fue lamentable. Sigo sin entender cómo el rey no mandó matar a ese hebreo. Lo que hizo fue una afrenta a nuestros dioses. Recibirá lo que merece. El dios de Israel es un chiste. Los esclavos apelan a esas creencias para que el látigo les duela menos. Sería importante un castigo ejemplar. ¿O van a pensar que nos pueden desafiar abiertamente? Los hebreos son muy numerosos. Me di cuenta de eso cuando fui a la cantera. Si ellos inician una rebelión, la cosa se pondrá fea. Son hebreos. No tendrían capacidad ni inteligencia para eso. De hecho, no sé por qué perdemos tanto tiempo hablando de algo tan desagradable. ¿Está bien todo por aquí? Podría estar mejor. Más suerte en el juego. ¿Sabes cómo resolver esto? Déjemelo a mí, general. Muchachas. Dos chicas bajan del escenario. ¡Ah, preciosas! Y se insinúan a los hombres, sentándose junto a ellos entre mimos y carantoñas. ¿Te gustó, hijo? Mucho. Aprovecha, porque hoy corre por cuenta del general. Jairo besa a la prostituta. Se retira de la mesa y sube con ella a las habitaciones del burdel. ¿Acaso no estamos en la casa de la felicidad? Los hombres brindan. Karoma está sentada en el harén, muy afligida. Llega a su hijo. ¿Estás llorando, mamá? No, tengo algo en el ojo y no me lo puedo sacar. ¿Lo tienes en los dos ojos? Uh-huh. Es porque papá salió de nuevo. Y Kenny fue a resolver una cosa para el rey, pero pronto volverá. Pepi la coge de la mano. No estés triste, si no yo lo estaré también. No. Listo, ¿ves? Pasó la tristeza. Y te voy a contar un secreto. Cuéntamelo. Yo adoro a mi hijo, Pepi. ¿Tú lo conoces? Lo conozco. Él adora a su mamá. Es que es la mejor del mundo. ¿Sí? Se abrazan. En el dormitorio imperial, la reina masajea la espalda de Ramsés. Eso se siente muy bien, amor. Lo sé. Pero cierra los ojos y no digas nada. Respira. Siente tus hombros, los brazos, las rodillas, los pies en el piso. Respira. Tú tenías razón, mi amor. Mandé matar a ese hebreo atrevido y mi tormento pasó. Hiciste bien. Además del castigo por su osadía, esa ejecución servirá como advertencia para los demás. Exactamente. La verdad es que los hebreos se reproducen como insectos y son fuertes como caballos. Deben ser domados. ¿Tienes miedo de que ellos se rebelen? Voluntad deben tener. Pero esa voluntad debe ser rota con la máxima energía. Ellos tienen que estar convencidos de que nacieron para servirnos. Desde su nacimiento hasta su muerte. Pero ahora vamos a olvidar esos problemas un poco. En la villa. Un día. Miriam. Los hebreos fueron muy respetados aquí en Egipto. Ante la audiencia. Porque uno de nosotros, José, ayudó a salvar a esta nación del hambre con la ayuda de nuestro Dios. Durante mucho tiempo, él fue el hombre más respetado de esta tierra y estaba por debajo únicamente del faraón. Pero el tiempo pasó y el poder cambió de manos y los gobernantes se olvidaron de José. Entonces, los hebreos empezaron a ser vistos como enemigos. Nuestro pueblo fue esclavizado. Y mientras más crecíamos, más nos hacían sufrir. Entonces Seti decretó que todo bebé hebreo, varón, ¡no, por favor, no! debería morir. Las mujeres escapan con sus hijos. ¡Por favor! Huyen de la villa buscando refugio. ¡Por favor! Los guardias patrullan las calles con la misión encomendada. Inspeccionan cada lugar y entran en las casas, cumpliendo órdenes estrictas. Una madre huye despavorida con su bebé, pero le dan caza, arrebatándole al crío. El terror se apodera de la población, que desarmada y sin opciones, es objetivo del abuso, sin comprender lo que sucede. Fue un momento de terror y sufrimiento profundo. Las madres siendo separadas de sus hijos con violencia. En esa época, mi madre estaba embarazada. Y al ver todo aquel horror a su alrededor, ella se sintió mal y me pidió que fuera a la obra a llamar a mi padre. Miriam corre veloz por la ribera del Nilo. Pero un grupo de soldados llega al lugar. ¿Fue cuando? Y retrocede. El tronco de un árbol caído se halla próximo a ella. Yo presencié una de las escenas más... Y se esconde. Más terribles. Asustada. Que alguien podría ver. Vigila tras el grueso leño partido, ocultándose de la compañía de militares que avanza con paso firme hacia el litoral, llevando en brazos a muchos de los recién nacidos capturados. Los soldados despojan a los niños de sus mantos y se sitúan en formación, alineándose en el borde de la orilla y sujetando a las criaturas con los brazos extendidos a la espera de una orden. Lloran bajo el ardiente sol los lactantes y la sentencia se ejecuta de inmediato. La pequeña solloza desconsolada. Uno a uno los bebés son arrojados al agua sin misericordia. Privados del aire que respiran, se ahogan víctimas de la atrocidad y cada cuerpo que se hunde es tragado por el abismo hasta que el infanticidio concluye. Las lágrimas de aquella niña regresan hoy a la mujer adulta, cuyos recuerdos le impiden continuar con el relato. Y todos los presentes se conmueven ante la narración de los hechos. Jocabed rememora la experiencia y Amram apoya la frente contra la suya, tratando de consolarla. Los vecinos guardan silencio en memoria de los inocentes. Ana medita en el suceso. Oseías, que la acompaña sentado a su lado, la toma de la mano. Los dedos de ambos se entrecruzan acariciándose entre sí. Judith los descubre, pero disimula y comprende el amor de su hija por el hebreo. Muy lejos de allí, en la tierra de Madián, Moisés está sentado próximo a una pequeña fogata, mirando el cielo estrellado a la puerta de casa. Yetro sale a tomar el fresco y se aproxima También vine a refugiarme. Para acomodarse a su lado. Me encanta que la casa esté llena de gente, pero un instante de paz no le hace mal a nadie. Sí, han sido días muy felices con parte de la familia reunida. Ah, tal vez un día yo sea bendecido por el Señor y estemos todos reunidos nuevamente, ¿no? Señor, hizo lo que pudo en relación a Betania. Tal vez. Pero el pastor nunca olvida a la oveja que se descarrió. Su yerno lo alienta con un par de palmadas. Tú quedaste muy perturbado cuando los niños te preguntaron por sus abuelos. Yo creo que siempre me voy a sentir así, en pedazos. Una parte egipcia, una parte hebrea, una parte madianita. Te equivocas, Moisés. No hay división. Una persona nunca es solo una cosa. Es la suma de todo lo vivido, de todo lo que aprendió. Tú tienes todos esos pedazos dentro de ti porque Dios quiso que te convirtieras en lo que te convertiste. Tú eres Moisés, moldeado por el Señor. Así como... Coge un jarro. El barro es moldeado por el artesano. Cada detalle diferente... Muestra los motivos de la pieza. Cada imperfección es lo que hace que la pieza sea única. Única y completa. Nos olvidamos de nuestro Dios. Y Él no podrá hacer nada por nosotros mientras no volvamos a acercarnos y le pidamos ayuda. Miriam interrumpe la enseñanza y permanece pensativa un instante. La gloria del Señor durará para siempre. Él es grandioso, vestido de majestad y esplendor. Safira. Nuestro padre siempre cantaba esa canción. Abina. ¿Verdad? Como en un manto, extiende los cielos como una tienda. Zelofejad. Mi papá solía cantar esa canción cuando yo era muy pequeño. A Débora y Abigail. Le cantaré al Señor mientras viva. ¡Aleluya! Lo alabaré mientras exista. Marabu, ¡qué diversas son sus obras! Adonai, Judith. ¡Alabado sea Dios! Los asistentes cantan formando un coro. Baruch Adonai. Adonai. Es curioso que, entre tantos lugares a los que pude haber llegado cuando salí de Egipto, haya venido a parar justamente aquí, donde conocí a mi esposa, hija de un madianita y que adora al mismo Dios de Israel. Es como si, de cierta forma, aún alejado de mis padres de sangre, hubiera algo que me hiciera permanecer en la fe de mi pueblo. ¿Tienes alguna duda de que Dios guía tus pasos? No, creo que no. Y le estoy muy agradecido por todas las bendiciones que he recibido. Usted se hubiera llevado tan bien con mi padre Amram. Ah, por supuesto que sí. Por todo lo que me has contado, Moisés, tu padre es un hombre de mucha fe. Sí. Solo que a veces pienso si todos estarán bien, a pesar de vivir como esclavos. Confía en la promesa de Dios a Abraham. Llegará el día en que el pueblo hebreo será libre. Y se volverá tan numeroso, señala, como las estrellas del cielo. Es un poco tarde. Es hora de acostarme. Mejor entro también antes de que se den cuenta de mi fuga. Se levantan y regresan a la vivienda. Aarón está sentado en la azotea de su hogar. Escucha los cánticos de su hermana y reflexiona en soledad a la luz de la luna. Señor, ¿me puedes oír? ¿Por qué le haces esto a tu pueblo? Mira al cielo. responde. Prometo no reclamar esta vez. Solo quisiera entender si todo lo que mi padre cree que es verdad. Si todas las historias que he oído no son meras ilusiones. Si realmente tienes el poder para cambiar todo lo que está sucediendo. ¿Por qué no haces algo? ¡Vamos! Pruébalo. Quiero tener mis propias historias para contar. Pruébalo. Sentí pena por Betania. En Madian. Yerusha fue a ayudarme a dormir a los niños y terminó perdida en el sueño junto con ellos. Estaba exhausta la pobre. No está acostumbrada a tal confusión en casa. Sí. Entran Jethro. ¿Y mis nietos? Y Moisés. ¿Se fueron a dormir? Como angelitos. Damarina y Jaque. Me voy a acostar también. Mañana quiero estar fuerte para jugar con ellos. Friegan. Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches, papá. Melajen bebe junto a Adira y Zípora, cuyo marido se sienta a su lado. Qué bueno que se quedaron unos días más aquí en casa. Hicieron muy feliz a papá. Él nunca aceptó lo que hizo Betania. Y además tenemos que contarle. ¿De qué están hablando? Menahem encontró a nuestra hermana. ¿La encontraste? ¿Dónde? Aquí mismo, en Madian, en la entrada a la ciudad. Ella me abordó porque no me reconoció inmediatamente. ¿Quieres decir que continúe en esa vida? Sí, sentí tanta pena. Traté de hablar con ella, pero ella no quiso saber nada y se alejó. ¿Hace mucho tiempo que no tenía noticias de ella? Mucho. Sí, imaginamos que se había ido lejos, al tal templo de Acera. Jethro aún sufre inmensamente la pérdida de Betania. En la villa. Una noche linda. Y van a llegar más noches como esta, hasta que Dios escuche el clamor de sus hijos. Ustedes tenían razón. Al apartarse de Dios, nuestro pueblo se perdió y sufrió las consecuencias. Nunca más amuletos egipcios, ¿no, Elda? Ya los tiró todos, soy testigo de eso. Gracias por venir. Y que las próximas reuniones sean más numerosas todavía. ¿Más gente? Back. ¿Y será que van a caber? Siempre habrá lugar para quien tiene fe. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Safira y Vina se muestran satisfechas. Fue tan emocionante, Liseba. Qué pena que Aarón, Nadab y Abiú no vinieron. El trabajo en la cantera es muy pesado. Llegaron exhaustos. Ay, es tanta crueldad que hayan sido enviados para allá. Fue decisión de tu marido, ¿verdad? Judith es hebrea como nosotros y fiel al Dios de Israel. Ella no está de acuerdo con los actos de su marido. Claro. Disculpa, nunca tuve la intención de incomodarte. Con permiso. Se distancia avergonzada, reuniéndose con su hija. Ya es tarde, Ana. Será mejor que nos vayamos. No podías desaprovechar, ¿verdad? ¿Tenías que incomodar a Judith de ese modo? Ay, fue sin querer y me disculpé. Ni modo. Judith sufre mucho en manos de su marido. Mamá, ¿nos vamos? Me muero de sueño. Voy a llamar a su padre. Débora. La plática me gustó. Yo también ya me voy. Dejé a Phineas con mi suegro y no quiero abusar. Shalom. La concurrencia se retira. Vamos, Ana. Sí, mamá. Judith se aparta y Oseías se acerca a Ana con disimulo. ¿Te vas? Todos están yendo. Amram y Jochabed agradecen la asistencia a los invitados. Y mientras tanto, Coré habla con su concuñado. Natán, esa mujer es la esposa de Apuki. Sí, es ella. Llega Vina. ¿Qué está haciendo aquí? Amiguita de la familia. Qué vergüenza aparecer aquí después de que su marido casi mata a Oseías. ¿Y les gustaron las historias? ¡Claro! Sí les gustaron, pero ya están exhaustos. Muchas gracias por la invitación. Nos dio mucho gusto que hayan venido. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Safira se marcha con sus sobrinos. Gracias por habernos recibido tan bien. Ana y tú siempre serán recibidas en nuestra casa. Coré la reconoce. ¿Tú eres Judith, la esposa de Apuki? Oseías escucha. Sí. Dios. Entonces tú eres la hija del oficial que castigó a Oseías. Ana se horroriza. Mira a su enamorado, y abandona la espaciosa estancia, huyendo del lugar. ¡Ana! La madre se angustia. Disculpen, disculpen. Corre detrás. ¿Qué le sucede? Caleb trata de razonar. ¿Dije algo malo acaso? ¿Entonces quieres decir que ella es hija del asesino del padre de Oseías? El secreto se descubre, dejando sin habla a la familia. En la calle. Hija, espera. Espera, hija. No lo dijeron con mala intención. Tú no tienes la culpa de nada. Tú no lo estás entendiendo. Claro que lo entiendo. Yo también me siento incómoda. Yo ya conocí a Oseías, mamá. ¿Lo conocías? Nos habíamos visto antes. Él me salvó en el accidente. Acaricia la joya. Me devolvió mi pulsera. Ay, mamá. Pasamos un día lindo en el río. Yo no sabía quién era. Y él tampoco sabía de quién soy hija. ¿Me estás diciendo que estás enamorada de ese muchacho? Asiente. La madre se tapa la boca con las manos. Si tu padre se entera de esto, no sé qué sería capaz de hacer, hija mía. Ya lo hizo, ¿no, mamá? Casi lo mata a latigazos. De cualquier forma, no te preocupes. Después de hoy, Oseías no querrá verme nunca más. Ahora debe odiarme. Se abrazan emocionadas y anegadas por las lágrimas. Mientras tanto, el último grupo de personas abandona la morada de Amram y Jochabed. Por favor, Caleb, no comentes nada con nadie. Claro que no. No puedo creerlo. ¿La hija de Apuki? Oseías está dolido. Solo se estaba divirtiendo conmigo. Y tuvo el valor de venir aquí solo para ver el daño que su padre me ha hecho. Fui un idiota. Odio decir esto, pero yo te lo advertí. Sí. Sus abuelos, tía y madre se acercan a él. ¿Te encuentras bien, hijo? ¿El dolor no volvió? Un poco. Creo que te esforzaste mucho. ¿Quieres que te ponga ungüento en las heridas? Puedo hacer eso antes de irme. Descuida, hija. Yo me ocupo. Aarón ya debe estar ansioso por tu regreso. Mi padre sí que es testarudo. Yo esperaba que por lo menos Nadab y Abiu vinieran. Con todo este alboroto ni siquiera los he visto. Estoy seguro de que ellos también están ansiosos por verte. Sí. Pero creo que necesitan descansar después de un día de trabajo en la cantera. Solo espero que Apuki no decida mandar a todo el mundo a ese infierno. Ay, no hablemos ahora de cosas tristes. Sí. Lo importante es que el gesto de Oseías, demostrando su fe, tocó a las personas. Ustedes vieron cuánta gente vino. Casi no cupo en la casa. Fue muy lindo. Sí. Bueno, ahora ya es tarde y todos necesitan descansar. Sí. Sí. Que Dios te bendiga, hijo. Shalom, madre. Shalom. Eliseba. Shalom, Caleb. Shalom. Shalom. Se va. Shalom. Shalom. Shalom. Y Miriam la acompaña hasta la puerta. ¿Quieres un ungüento? No. Estoy bien, abuela. Solo necesito descansar. Y tú también. Muy bien. Entonces, vamos a dormir. Shalom. Shalom. Shalom. Que duerman bien. Shalom. Todos se recogen a sus dormitorios. ¿Vas a estar bien? Sí. Solo necesito dormir. Al día siguiente, Ramsés se reúne muy temprano con el comandante Bakenmut en la sala de audiencias. Quiero que esté amarrado y expuesto en un lugar bien visible para todos. Sin comida, sin agua. Y de preferencia bajo un fuerte sol. ¿Por cuánto tiempo, señor? Hasta morir. Obedece. ¿Entendido? Perfectamente, señor. Ve, atrapa al desgraciado. Llega Nefertari con Amenhotep. Genutmire acompaña a Paser. ¿Y es eso? Quiero que me prepares una mezcla de hierbas para el insomnio. Sí, mi señora, lo haré. Tengo una pócima excelente, infalible. Ya vamos a comer que me estoy muriendo de hambre. Calma, hijo. Buenos días, Gaiji. Buenos días, Chivale. Pueden servir. Los cocineros ofrecen un espléndido desayuno a la familia real. En la residencia de Apuki y Judith. Ana, hija. ¿Dónde se habrá metido? Hijo y marido duermen en el salón principal. ¿Qué es esto? Están borrachos. ¿Jairo? Amram y Jochabed. Estás muy callado, Oseías. Desayunan. ¿Aún tienes dolor? Con su familia. Un poco, abuelo. Solo estoy cansado, es eso. Todavía necesitas cuidados. Te esforzaste mucho quedándote todo el tiempo en la reunión. Fue linda la reunión de anoche. Muy bendecida, hija. La gente realmente necesitaba recordar esas historias. Y estoy seguro que todos se fueron de aquí más felices que como entraron. Menos Ana. Sí. Pobre muchacha. No tiene la culpa de ser hija de quien es. Corey no tenía por qué haber dicho eso. El joven parece decepcionado. Miriam se levanta y abre la puerta. Entra el oficial y Kenny con el general Bakenmot y todos se levantan. ¿Hay algún hebreo aquí llamado Oseías? Soy yo. Por órdenes del señor de las dos coronas, estás arrestado. ¿Por qué van a arrestar a mi nieto? ¿Pensaron que podrían faltarle al respeto a nuestro soberano y no sufrir las consecuencias? Pero él ya pagó por lo que hizo. Fue azotado hasta casi desfallecer. Me van a causar problemas. Alguien más aquí quiere ser arrestado. Abuelo, por favor, no. No haga nada. No estoy oponiendo resistencia. Solo llévenme y acaben con esto. ¿Por qué? ¡Mi nieto! ¿Qué van a hacer con él? ¡Es mi nieto! Ay, Dios, protege a Oseías. Voy a seguirlos. Tampoco puedo quedarme de brazos cruzados. Caleb sale con el anciano. Iré por él y Seba y Aarón. Ana pasea por una plaza cercana, pero se estremece al ver a los guardias llevando a Oseías con las manos atadas. El amigo acompaña al abuelo del muchacho. ¿Qué pasa? ¿Qué van a hacer con Oseías? No lo sé. Amram lo sigue. ¿Por qué estás preocupada? ¿No hiciste bastante? ¿Te pareció divertido ver cómo dejó tu padre a mi amigo? No fue nada de eso. Fue para contarle todo. Pero no tuve valor. Ah, debe ser difícil decirle a alguien que eres la hija del asesino de su padre. No quiero que nada malo le pase a Oseías. Créeme. Un poco tarde para eso. Por lo visto, el faraón consideró el castigo de Apuki muy blando. ¿Crees que...? Mejor que nadie sabes que la vida de un hebreo no vale nada para los egipcios. Caleb sigue al condenado. La chica espera un instante y hace lo mismo. ¡Atención! ¡Atención! Este hombre no respetó al señor de las dos tierras. Horus vivo. Y como castigo se quedará sin agua y sin comida hasta que muera. Quieren matar a Oseías. Y hay de aquel que intente ayudarlo. Tendrá el mismo fin. Que esto sirva de ejemplo para todos los que osen no inclinarse ante el dios rey. Lo amarran a un poste y le cuelgan al cuello varios sacos de arena. Yo no puedo permitir que hagan esto con mi nieto. ¿Y qué podemos hacer? Iré al palacio a hablar con el faraón. Ellos no van a permitir que un esclavo se acerque al rey. Ana presencia el castigo. Aarón con su familia. Dime quién es el mejor abuelo del mundo. Dime, Phineas. Eso. Cuéntale a mamá lo bien que cuide de ti. Cuéntale. Una vez más, gracias por haberlo cuidado, suegro. Qué pena que no haya ido al encuentro de anoche. Todo fue muy bonito. Qué bueno que a alguien le gustó. A todos les gustó, papá. Creo que no hubo una sola persona que nos emocionara con las palabras de Amram y Miriam. Ay, yo me sentí tan feliz al conocer esas historias. Muchas de ellas nunca las había escuchado. Si fue tan bueno, sí, iré a la próxima. Y no hay otro tema. Solo espero que recuerden una cosa. Solo son historias. Ahora voy a ocuparme de la vida real. Pasaré con mis padres a ver a Oseías. Y después iré a la cantera. Nosotros vamos contigo, papá. Nadab y Abiu. Yo me voy en un rato con Eleazar. Llega. Miriam, ¿por qué la prisa? Unos oficiales arrestaron a Oseías. A la puerta. El asunto es grave. Y necesito hablar con el faraón. Del palacio. Otro loco en la calle. Vete, date prisa. No, no estoy loco. Estoy hablando en serio. Por favor, es urgente. ¿Y cuál es el asunto urgente? Soy padre del príncipe Moisés. El faraón me conoce. Y él tiene que saber que el chico que está arrestado es mi nieto. Moisés ya no es ningún príncipe. Y tú eres un esclavo igual a los otros. Largo de aquí. No me voy a ir de aquí hasta que el faraón sea avisado. Sí, creo que tendremos que darle una lección a este viejo loco. Bakenmut e Ikeni. ¿Qué está sucediendo aquí? Regresan. Ayúdeme. Llévele un recado de mi parte al faraón. Yo extraño mucho las batallas. Dentro. Espectáculos emocionantes, bañados de sangre. Es como si la vida y la muerte estuvieran ahí, ambas presentes, en una disputa feroz por cada uno de los combatientes. Los oficiales entran en la sala del trono. ¿Qué pasa? Señor, hay un hebreo en las puertas de palacio. ¿Pero qué absurdo es este? Señor, es el padre de Moisés. Él dice que el hombre que fue arrestado es su nieto. ¿Quién fue arrestado? Apuesto que fue el muchacho que no se inclinó durante el cortejo. Dile que se vaya. Échalo si es necesario por la fuerza. Tú quédate, Bakenmut. ¿Ni siquiera vas a oírlo? No. No quiero nada con esa gente. Por favor, Ramsés. Es el padre de Moisés, yo creo... ¡Basta! ¡Asunto cerrado! Genutmire se marcha apresurada. Mientras tanto, Gaiji y Chivale sirven a los nobles. La princesa corre... ¡Espera! ...por un largo pasillo interior. Y Kenny se detiene y ella se aproxima a él muy preocupada. Llévame con él. En la cocina. ¿Leila? Gaiji, espero que no te moleste. Estoy preparando unas delicias para Uri y Bezalel. Ellos aún no llegan. ¿Qué pasa? ¿Por qué esas caras? ¿Qué pasa? Cuéntale, papá. Están tristes. El padre de Moisés está en las puertas de palacio. ¿Amram aquí? Vino a pedirle al soberano que salve la vida de su nieto. ¿Salvar? Por lo que entendí, el rey mandó matar al joven que lo enfrentó en el cortejo. Ana retorna a casa. Y Judith suspira aliviada. ¡Ana! Casi me matas del susto, hija. ¿Dónde estabas? Dios mío. ¿Qué sucedió? Está muy afectada. Cuéntame. Lo arrestaron. Lo arrestaron, mamá. ¿A quién? A Oseías. Él estará preso, sin agua, sin comida. Tendrá una muerte horrible y no hay nada que yo pueda hacer. Sé que es terrible, hija. Pero contrólate. Anda, límpiate la cara. Tu padre despertó de mal humor y está bañándose allá adentro. Imagínate si él te oye diciendo que puedo saber. El padre entra en el salón y descubre a su hija consternada. ¿Qué pasa, hija? ¿Estás llorando? El señor mequetre con su hijo. Mira, papá, ¿no es el joven del cortejo? Sí. Pero, ¿por qué está amarrado así? Para servir de ejemplo, hijo. Lo que este esclavo hizo fue una falta de respeto. Fue una afrenta al soberano. Y ahora está siendo castigado por los dioses para que todos lo vean y lo sepan. Oseías soporta el peso de la carga colgada de su cuello dolorido. ¿Lo ves, esclavo? Esto le pasa a quien desafía al dios rey. Horus vivo en la tierra. Llega Aarón. ¿Qué pasa? Con su familia. ¡Oseías! ¡Mi hijo no! ¿Qué le hicieron? ¡Vamos! No podemos hacer nada, Eliseba. El soldado amenazó con arrestar a quien trate de ayudarle. ¡Mi hijo ahora! ¡Esto es absurdo! ¡Es inútil! Vas a terminar preso junto con él. ¿Es lo que quieres? Eleazar tiene razón. Pero él debe tener hambre, sed. ¿Y esos sacos de arena? Lo están torturando. ¡Papá! Lo agarran. ¿Y así quieren que siga creyendo en su dios, mamá? No digas eso, hijo. Él también es tu dios. Ya no lo es. Eliseba coge una bota. Dame un poco, Eliseba, de agua, por favor. O sea, es tu hijo. No puedes pasar. Señor, piedad. Ella es su madre. Déjenos darle un poco de agua, por lo menos. Sin agua y sin comida. El guardia... Hasta morir. ...derrama el agua. ¡No, Seijas! ¡No! ¡Hijo! ¡Madre! ¡Seijas! ¡Me hizo! ¡Calma! ¡Hijo! ¡Madre, calma! Si intenta ayudarlo nuevamente, terminará muriendo con él. Los hermanos cogen a la madre. ¡Mamá! Estoy bien, madre. Estoy bien. Las heridas de su espalda sangran con el roce del madero. Las puertas del palacio se abren. Amram camina nervioso de un lado a otro, recorriendo la explanada empedrada, sin advertir la llegada de la princesa, que se acerca para reunirse con él en el atrio. El oficial Ikeni se aproxima al anciano, que parece ausente y profundamente sumido en sus pensamientos. Señor. El hebreo se vuelve. El rey no lo va a recibir. Se aparta. Pero la princesa quiere hablar con usted. Dejándolos solos. Princesa. ¿Cómo está, señor? Mal, princesa. Muy mal. Yo vine aquí para... No sé. Su nieto está preso. Y seguramente va a morir. Si no se hace nada para impedir la orden de su hermano. Por favor, princesa, por favor. Salve a Oseías así como salvó a Moisés. Ella lo escucha conmovida. Fin del capítulo 84.